Y no voy a negar que me habría gustado mucho tener aquí con nosotros a Melchor Gaspar y Baltasar, pero hay que reconocer que en estos días previos a la noche de Reyes, pues estarán tremendamente ocupados, me imagino que preparando todo, todos los regalos, pues para empezar a repartirlos ya a partir de la madrugada, de la noche de la madrugada de mañana. Por ello, con quienes íbamos a hablar es con Fernando y con Maribel, que están ya con nosotros. Ellos son miembros de la cabalgata de Berriozar y, bueno, pues nos van a hablar de ello, de la llegada de los Reyes Magos aquí a Berriozar. Los saludamos ya a los dos. Buenos días, Egunon. Buenos días. Buenos días. No sé si Fernando, si se te oye muy bien. Acércate un poquito al micrófono, Sí, porque ahora sí, se oye. me parece que no. Ya sabemos cómo son estas cosas. A ver, Las vamos a cosas del probar. directo. Sí, eso es, cosas del directo. Buenos Además, días. ahora sí, lo que estaba. No puedo echarle la culpa a los problemas técnicos como solemos hacer otras veces, porque en este caso la culpa era mía. Tenía encendido otro micrófono. En fin, eso es lo que tiene también, pues, estas radios pequeñas. Hace poco tuvimos un programa desde el auditorio, nos llevamos todos los micros y ahora al volverlos a poner, pues estaban desordenados. Lo dicho, vamos a hablar ya de los Reyes Magos, que es, yo creo que lo que le interesa más a la gente. Y no sé si está ya todo listo para la cabalgata de mañana. Bueno, pues prácticamente está todo listo. Falta montar alguna carroza, pero lo demás está. De momento va todo bien. De momento va todo bien. No sé si tendremos alguna novedad, algo que merezca la pena destacar en el desfile de este año. ¿Lo decimos o nos callamos? Bueno. Yo pienso que ay, va a haber Bueno, va, eso, novedades. vale, o sea que sorpresas hay. Fernando, de verdad lo bonito sería sorpresa. Sí, yo creo que hay dos sorpresas buenas. Sí, no hace falta que destripéis nada, pero bueno, pues si va a No. haber novedades, pues para que la gente vaya con un poquito más de ilusión. Sí, este año va a haber dos novedades solo porque en problemas técnicos, vamos a decir, hemos empezado tarde y entonces, bueno, no nos ha dado tiempo a hacer lo que queríamos. Entonces sí que hemos cambiado dos carrozas, hemos tenido que destripar por completo y hacerlas nuevas. Me imagino que para la asociación, por supuesto, estos son días de muchísimo ajetreo. ¿Cómo vivís estos días previos a la llegada de los Reyes Magos? Bueno, pues los días previos, mucho ajetreo, desde luego. El día 5 no comemos, ¿verdad, Fernando? Así es, el día 5 sin Los comer. turrones que hemos estado almacenando nos vienen muy bien. Por lo tanto, ese día, aunque no comamos como todos hacemos en estos días a base de bien, Sí. tenemos reservas. Sí, me están diciendo que Sí. no se está escuchando del todo bien las respuestas o que no está cogiendo del todo bien. Bueno, ahora yo creo que eso sí que se ha escuchado, pero bueno, me da la impresión de que ahora ya sí que se escuchará del todo. Y sí que lo que estábamos comentando, que estos días no coméis prácticamente, sobre todo la víspera, me La imagino. víspera, la víspera. Sí. Los demás días comemos muy bien, se nos nota. Fernando hace más ejercicio igual Sí, con el perro, pero yo, por ejemplo, el flotador lo noto estos días. bueno, pues tampoco es malo No, no. el estar así, el poder guardar la línea de una manera o de otra. Los camellos así funcionan. Mira, sus majestades no podrían ir a ningún sitio si los camellos no tuvieran buenas reservas. Efectivamente, y no sé si estáis, pues me imagino que sí, que estaréis en contacto permanente con los reyes en estos días previos. ¿Vendrán cargados de regalos o este año los niños de Berriozar, los niños y las niñas de Berriozar han sido un poco traviesos? Bueno, lo que nos han dicho es que andan un poquito revueltos. Andan ahí un poco revueltos. Sí. Últimamente, pues como todo viene ya con todas las tecnologías. Ahora van todos con el WhatsApp. Sí, con el WhatsApp y todos pidiendo móviles de última generación, etcétera, etcétera, Así es, ¿no? así. Pero bueno, también los reyes supongo que cosas de esas traerán, pero también traerán juguetes de los de toda la vida, ¿no? Sí, ya han dicho que viene con un camión lleno de juguetes, pero de los antiguos. Los antiguos, trenes de madera y de chapa. De los que jugábamos de críos, ¿no? Así es, así es. También, bueno, supongo que en esto no habrá muchas novedades, pero la cabalgata, si podemos contar ya dónde va a empezar, por dónde va a pasar, etcétera. Sí, bueno, la cabalgata en principio pues saldrá como todos los años del frontón Lanceluce junto a las piscinas. Uh-huh. Y luego seguimos por la calle Lanceluce hasta la altura del Brico de Pop y el McDonald's, que uh-huh. es donde hacemos la parada que antes hacía en la calle del Zorcico, uh-huh. porque han hecho una obra, las calles han dejado un poco estrechas y a la vuelta no daríamos la vuelta con los carros. Uh-huh. Entonces entramos ya de Lanceluce a Articavidea y hacemos la parada más o menos a la misma altura que antes en la calle del Zorcico, pero en la calle Lanceluce. Uh-huh. Luego cruzamos la avenida Guipúzcoa por Ozalor y vamos a Echaburua, que hacemos la parada de plaza de donantes. Uh-huh. Ahí se vuelve a hacer otra parada, 5 minuticos así, y seguimos por Echaburua hasta Caleberri. Cogemos Caleberri, salimos a la avenida Guipúzcoa, por la avenida Guipúzcoa vamos, cogemos Iruñalde, bajamos hasta la plaza, cogemos Artecale, hacia San Agustín, de San Agustín volvemos a coger la avenida Guipúzcoa, por calle Lecuartea y volvemos a Artecale a la plaza de Guzqui, donde sus majestades entrarán a la plaza para entregar los regalos. Para entregar los regalos, para hablar ya con los niños, me imagino, que ya estarán deseosos pues de poder decirles, ¿no? Bueno, ya a esas alturas yo no sé si se les puede pedir algo, todavía habrá oportunidad. Sí, dime, Maribel. Hay algo importante que nos han transmitido los no sus majestades directamente, porque sus majestades están ocupados durante todo el año preparando cosas, pero los pajes sí que acuden a todas las asociaciones para decirnos qué es lo que les gustaría a sus majestades, y nos han dicho que hay muchos niños que empiezan a pedir cosas súper carísimas, cosas que solamente pueden jugar ellos, y que eso no les gusta mucho, que esos regalos igual va a fallar más de uno, porque si tienen su vecino, tienen a sus amigos del cole para jugar en la calle, sus hermanos, esos juguetes son los que más les gusta repartir a sus majestades, y esos niños son los que más les gusta también, porque el recompartir, como suele decir mi nieta, es lo más bonito y es cuando verdaderamente se disfruta. Por lo tanto, chavales, lo mejor que podéis hacer es buscar y pedir juguetes que podáis recompartir. Para que se pueda jugar entre claro. amigos, en la familia o bueno, con quien eso se quiera, es. ¿No? Que al final parece que no, pero suele ser lo más cuando divertido. Cuando más se disfruta, cuando mejor se lo pasa uno. Uh-huh. Y vosotros también, me imagino que a pesar de que será un gran trabajo el organizar la cabalgata y que los días previos pues habrá nervios, etcétera, etcétera, supongo que también será una recompensa, ¿no? El poder ver a los reyes y ver a los niños, sobre todo. Sobre todo a los niños. Sobre todo a los niños. Esos ojillos. Nosotros el trabajo que hacemos durante todo el año, parte del año, es nuestra recompensa, es luego ver las caras de los críos. Uh-huh. Críos y abuelos. Sí. Y hay eso... más de un abuelo que se le cae la cara más que a los críos, que se quedan embobados. Sí, me imagino que sí, porque además esos abuelos llevan viendo a los Reyes Magos también toda su vida y será también muy bonito poder verlos con sus hijos y con sus nietos. Sí, con sus nietos, sí. En algún caso también con algún bisnieto. Y eso... desde luego que es muy importante, pero no podemos obviar también el trabajo que realiza la asociación. ¿Cómo es todo el año? Me imagino que, como venimos diciendo, los últimos días son de mucho estrés, pero ¿trabajáis durante todo el año? ¿Os reunís? ¿O cómo es el proceso? Sí, nuestra intención es trabajar todo el año. Luego los políticos nos ponen unas pocas trabas. Ponen zancadillas, no nos dan el dinero cuando dicen que nos van a dar... Pero nosotros durante todo el año nos juntamos, una vez que acaba la cabalgata, 2 semanas de vacaciones cogemos. Uh-huh. Y luego ya pues empezamos a ver qué es lo que se va a hacer para el año que viene, qué carroza se puede buscar, qué carroza se puede hacer, qué motivo hacemos, porque de normal solíamos dejar una carroza pues para un acontecimiento, pues 500 aniversario de Colón, 500 de Sarasate, cosas de estas, un poco temáticas. Luego pues yo qué sé, pues una película que está pegando, que es de críos. Luego, pues yo qué sé, algún cuento de los de toda la vida, Blancanieves, Caperucita, La Bella Durmiente, y más o menos eso es lo que solemos trabajar. Uh-huh. Entonces, bueno, el problema es que las zancadillas que nos ponen, pues no... Supongo que bueno, la falta de, además en estos tiempos que son tiempos difíciles, que me imagino que Melchor, Gaspar y Baltasar también sabrán que son tiempos de crisis, también lo tendrán en cuenta, ¿no? A la hora de hacer caso o de cumplir algunos deseos de esos regalos tan caros que decía Maribel. Y en la asociación también afecta a ese tipo de cosas, y me imagino que esa falta de dinero habrá que suplirla pues con el trabajo de los voluntarios, ¿no? ¿Cuántos voluntarios estáis ahora mismo en la asociación? En la asociación trabajar todo el año estamos pocos. Uh-huh. Estamos pocos. Luego sí, el día hoy, por ejemplo, ya el día de Reyes mañana, pues si te digo que somos 70, igual nos quedamos cortos. Porque ese día sí que ya empieza a venir gente, pues para colaborar, para terminar de montar el mismo día de la cabalgata, pues gente que va de seguridad, gente que va de... Pero bueno, durante todo el año, si a nosotros nos dejan trabajar, aunque estamos pocos, no tenemos problema. El problema está cuando no te dejan trabajar como tú quieres. Entonces hay falta de recursos, no puedes hacer nada. Pero lo demás, nosotros durante todo el año estamos bien. Y eso que los recursos, estás hablando, Fernando, de los recursos económicos. Sí, sí, no. Pero hay que decirlo, que también sus majestades, con su fuerza mental, nos ayuda pues a ir pensando cómo de una madera que nos hemos encontrado en los contenedores, que desde aquí avisamos a los vecinos que cuando nos vean, que no estamos en los traperos de Maús, estamos en la cabalgata, entonces hay montones de cosas que nos vienen súper bien, y entonces eso también nos ayudan sus majestades, esa magia nos la dan. Bueno, pues ya para ir terminando, Fernando, Maribel, no sé si habéis escrito vosotros vuestra carta ya a los reyes y se la habéis dado directamente a los pajes, y en caso de haberla escrito ya, si podéis compartir con nosotros qué es lo que habéis pedido, algo más o menos, alguna de esas peticiones. La mía está todavía sin escribir. Igual esta noche, si nos da tiempo. Día 4 sin escribir, Fernando. Sin escribir. Los de casa, los que peor, ¿eh? Los que peor. Estamos en contacto con ellos, y como estamos en contacto con ellos, dejamos todo para el último. Para el último día. Luego así no te van a traer lo que has pedido, te traerán carbón. Lo que nos traigan, bienvenido será. ¿Y tú, Maribel? Yo no suelo pedir, yo suelo siempre dejarles a ellos, que saben muy bien lo que se necesita en ese momento. Así es que, sorpresa, que es lo que más me gusta, la sorpresa. Bueno, pues sí, a mí también. Lo que más me gusta es eso de, al final, lo que sus majestades quieran y que traigan alguna sorpresa, algo que no esperamos. Bueno, pues con esto vamos a terminar. Fernando, Maribel, de la Asociación Cabalgata de Reyes de Berriozar, muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Esperamos que, a pesar de haber entregado la carta tarde, os traigan muchas cosas los reyes en la noche del 5 al 6. Es que es ricasco. Hasta la próxima. Venga, hasta luego. Hasta luego.